¿Este el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Te hace la hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? Tienen un discurso, no sé, izquierda. Seguro que facturan por derecha. Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. Claro, ¿de qué nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Declaración como imputado de Gonzalo José Gómez de Fojas, 2113 a 2115, y su ampliación de Fojas 2136 de la presente causa. Mujer, día 1003, Alejandro González, de las condiciones personales sobrantes en autos por el delito que vienen imputados. Punto tercero, absolver a Domingo Pascual Andrada de las condiciones personales sobrantes en autos por el delito que viene imputado. Punto cuarto, a Humberto Juan de Robertis, José Fernando Gómez, María Azucena Márquez, Lidia Irma Medina, Mariera, a ver, hasta aquí Mariana Natalia Bustos. Y ahora Carlos Alberto Luz. Van a anunciar. Se escuchan algunos llantos. Déjame en alto el audio de la Transmi. Algunos imputados que están llorando. ¿Vuelvo a leer el presidente? Cuarto, absolver a Humberto Juan de Robertis, José Fernando Gómez, María Azucena Márquez, Lidia Irma Medina, Mariana Natalia Bustos, Carlos Alberto Luna. Sí, me respondo a mí mismo, todos absueltos. Eso, esa sorpresa, que a esa sorpresa queríamos llegar, ¿no? Porque estábamos allí, a la expectativa de ver qué sucedía, y estábamos con la idea, con el rumor de que tres de los imputados quizás iban a estar siendo liberados, pero que el resto iban a tener una sentencia condenatoria, y de repente nos encontramos con esta situación. Y todo es tan vertiginoso que después se generó la movilización popular, que arrancó primero en realidad por las redes sociales, a partir de ahí lo toman los medios tradicionales, una pequeña manifestación primaria ayer por la noche en Buenos Aires, y hoy en todas las provincias, y también en la base aquí en Buenos Aires, donde se generaron algunos incidentes en la puerta de la Casa de Tucumán, pero lo que podía verse allí era que había muchísima, muchísima gente. Y vamos a tomar contacto con Luciana Martín. Luciana es integrante del canal de televisión Antena Negra, de TV Comunitaria. Son también ellos, como nosotros, integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos. Luciana, ¿cómo estás? Bienvenida aquí a La Retaguardia. Hola, buenas noches, Fernando. Un saludo muy grande para vos y para vos y para todos los oyentes. Sí, en el día de hoy estuvimos haciendo una cobertura, estuvimos presentes en la actividad de Scratch que se realizó, y la manifestación, movilización que se realizó hasta la Casa de Tucumán. Y justamente, bueno, nos acompañaron un arco bastante grande de compañeros. compañeros de organizaciones políticas y organizaciones sociales, además de colectivos que trabajan sobre esto. Hubieron participación también de la campaña contra la violencia de las mujeres. Y todos así estuvimos sobre la calle Suipacha y Bartolomé Mitre. Aproximadamente éramos entre 350 y 400 personas. Y bueno, la concentración convocaba a este arco tan grande de organizaciones a las 5:30 de la tarde. Así que bueno, sí estuvimos presentes y básicamente lo que pasó, lo que fue sucediendo con el transcurso de los minutos y de las horas fue que hubo en descrete sobre la Casa de Tucumán y una respuesta de la policía que estuvo custodiando de hecho la casa y bueno, una respuesta también fuerte de la policía para sacar a los que estábamos allí presentes con una represión leve, pero que bueno, que también hubo varios compañeros que estuvieron intoxicados con gas que tiró la policía y otros, bueno, heridos, entre otros. Uh-huh. Y Luciana, después de eso fueron hacia la Plaza de Mayo y después regresaron, ahora están en la Casa de Tucumán, porque veíamos algunas imágenes por allí, yo no sé si vos estás en el lugar todavía. Nosotros, te comento, la mayoría, el gran porcentaje de las organizaciones que estaban nucleadas a las 6 de la tarde, y a poco nos tuvimos que ir moviendo por el tema de la represión y llegamos a un momento en donde salimos de la calle de Suipacha y empezamos a caminar por la Avenida de Mayo, concentrando de alguna forma, desconcentrando, y llegando a la Plaza de Mayo, ahora sí a las 8:30, y bueno, las organizaciones, la mayor parte desconcentró todo allí, no por supuesto en la Plaza de Tucumán, pero así que no sé hoy, ahora en este momento qué es lo que está sucediendo en la Plaza de Tucumán. Bueno, ustedes fueron a hacer la cobertura y como suele suceder en los casos de nuestros medios, también, bueno, de alguna manera en el doble error de periodístico, digamos, y también participantes de la manifestación. ¿Te sorprendió ver tanta gente? Por un lado, sí, me sorprendió, pero bueno, con el transcurso del día, de la noche de ayer y de la mañana de hoy, había como una iniciativa bastante importante, y esto que te digo yo, de varias organizaciones políticas y sociales del arco de la izquierda, que estaban necesitando salir a la calle, manifestar por la impunidad y la bronca que dio este fallo en Tucumán, absolviendo a todos los acusados. Así que, por un lado, sensibiliza un poco ver que haya hecho esta respuesta dentro de este arco tan grande, y por otro lado, bueno, como qué te puedo decir, o sea, sí, pero creo que la respuesta era hoy estar en la calle y creo que todos se sintieron interpelados para hacerlo, así que por un lado, bueno, saber que no estamos solos en esto. Está muy bien, gracias Luciana por el informe. Un abrazo muy grande, Sari y Uge, y a todos los oyentes. Gracias por sacarnos. Estábamos comunicados con Luciana Martín de Antena Negra, el canal de televisión que también pertenece a la Red Nacional de Medios Alternativos, que nos estuvo contando los acontecimientos de hoy frente a la Casa de Tucumán y en la movilización que después se fue para Plaza de Mayo. Muy bien, a ver, cuando uno piensa en que en todo lo que se dio desde anoche, ¿no? Cómo corrieron las noticias, cómo nos empezamos a encontrar primero con la cuestión de que las declaraciones del abogado, de Susana Trimarco, allí incluso contradiciéndose, ¿no? Hablando de corrupción, pero a la vez Susana sosteniendo a la presidenta, ¿no? Esas contradicciones que siempre en realidad tuvo Susana Trimarco, algunos se enteraron ayer, pero en realidad fueron parte de su lucha siempre esas contradicciones. Una mujer y con una fortaleza increíble, con una frialdad también que a veces cuesta creer cómo puede ser tan fría ante estas circunstancias, incluso anoche. Después las declaraciones del poder político, el embate para con la prensa, como si la cuestión pasara para con la justicia, como si la cuestión fuera a discutir con la justicia. La justicia a veces es buena, a veces es mala. Ahora el gobierno aprovecha y le pega por el fallo de la corte que le rechazó el recurso y a la vez le pega por esta situación. Está todo como muy confundido, ¿no? Nosotros vamos a intentar, ahora que el tema está otra vez en todos los medios tradicionales, vamos a intentar reflexionar sobre el tema. Así que en un ratito vamos a estar convocando a gente de organizaciones que pelean contra la trata todo el tiempo para profundizar, para volver a meternos en el tema, para escuchar cifras, para enterarnos efectivamente de lo que está pasando hoy con la realidad de la trata después de este fallo de la justicia que dejó libres a los 13 imputados por el secuestro y la desaparición de Marita Verón, que para la justicia vaya a saber uno dónde está, ¿no? A mí me recordó mucho la situación a los primeros años de juicios por los crímenes de lesa humanidad, ¿no? Esta cosa de los familiares teniéndose que bancar que la justicia les diera como un estatus, como si no terminara de creer lo que sucedió, ¿no? Bueno, me parece que ayer estuvimos en esa misma instancia, más allá de si hubo corrupción o no hubo corrupción, digamos, lo que está claro es que hay en la justicia hay un reflejo de lo que ocurre en la sociedad con estos temas, ¿no? Con la trata y con la prostitución, que en general se tratan desvinculados. Sí, lo que cuesta pensar por ahí en estos momentos, cuando los medios tradicionales toman estos temas con tanta fuerza, es cuál es nuestro papel, ¿no? Cuál es nuestro rol como comunicadores alternativos, comunitarios y populares, ¿no? Cuál es el lugar que nos toca en esta que evidentemente no es la de difundir el hecho porque está difundido, ampliamente difundido. Digo, uno prende todos los canales de televisión desde ayer a la noche y están hablando solamente de este tema. Entonces, bueno, seguramente, así como allá y entonces, por el 2002, 2003, 2004, solamente hablábamos de trata de personas, solamente hablábamos nosotros, ¿no? Los medios tradicionales, los medios alternativos de estas cuestiones. Ayer hablaba con Ernestina de Enred, nuestra compañera Ernestina de Enred, también de la Red Nacional de Medios Alternativos, y Ernestina me contaba que había entrevistado a Susana Trimarco en el año, no sé, 2004, ponele. Y la verdad es que en ese momento el tema era impensado para un medio tradicional, ¿no? Y ya estábamos nosotros por esos momentos problematizando este tema de cómo se vinculaba la trata de personas para la explotación sexual con la prostitución, ¿no? Y que podíamos poner en cuestión este tema y problematizarlo y difundir. Bueno, hoy me parece que nos toca por ahí intentar ser un poco más profundos. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Vamos a intentar reflexionar sobre lo que sucedió en el día de ayer con la sentencia, esto que está hablando todo el mundo, ¿no? Pero seguimos pensando que nuestro rol como medios alternativos es, ahora que el tema está en los medios tradicionales, a los que ayer parecía no importarles mucho que era la sentencia y después tuvieron una gran noticia y hoy no dejaron de hablar de eso, nosotros queremos asumir el rol de profundizar un poco sobre la historia. Para eso la convocamos a Mercedes Azorati de la Fundación El Otro, del programa Esclavitud Cero. Mercedes, bienvenida aquí a La Retaguardia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes y gracias por siempre cubrir estos temas. Mercedes, bueno, primero me gustaría ver cómo fue ese momento, si estaba siguiendo por televisión la sentencia, ¿qué sentiste? Sí, la estaba siguiendo por televisión y realmente me quedé boquiabierta, porque yo ya preparé a todo el mundo para el desencanto, porque pensé que en todo caso iban a ser sentencias muy leves para la aberración que es el tema de trata, pero sinceramente no me esperé que iban a salir todos absueltos. Uh-huh. Realmente me pareció que un fallo semejante es una vergüenza nacional. Uh-huh. Pero además de una vergüenza nacional, me parece que es un acto de discriminación hacia las víctimas de trata, porque quiere decir que no creyeron ninguno de los testimonios de las víctimas que realmente se arriesgaron para ir a declarar, que digamos incluso algunas tuvieron problemas por eso y que realmente tuvieron una actitud muy valiente por ir a contar lo que ellas vivieron y digamos y rescatar o rearmar lo que fue la historia del secuestro de Marita. Uh-huh. Y verdaderamente un fallo absolutamente absolutorio significa que hay un prejuicio, o hay por lo menos una decisión del tribunal de no reconocer como válidos los testimonios de las víctimas. Mercedes, uno cuando escuchaba el fallo y sin saber mucho de estas cuestiones judiciales, pensaba como que podía atribuir esto de que estén todos absueltos a dos cuestiones, ¿no? Por un lado, la corrupción y por otro, el machismo imperante en nuestras instituciones. Ahora, vos estás poniendo más el eje en esta, como en esta segunda pata, digamos, en que evidentemente estos tipos no creyeron nada de lo que escucharon, los atravesó también su patriarcado. Bueno, yo no sé si no creyeron o fue una decisión, no es casual, digamos, no creo que sea una decisión casual, creo que es una decisión que claramente se inscribe dentro de un sistema de corrupción institucionalizada, en la cual, bueno, seguramente hubo una negociación. Susana denunció que la causa entera había sido sacada de los tribunales y llevada a una quinta, me parece que era del Chenga Gómez. Eso es algo totalmente irregular. Y bueno, lo que creemos es que seguramente allí hubo una negociación por la cual se tomó la decisión de que no iba a quedar nadie condenado. Sí. Claramente pensamos que sí, que hay corrupción en esta causa, que hay discriminación hacia las mujeres, que hay digamos, para mí, a mí no me sorprende en el sentido de que Esclavitud Cero tiene el 94% de las causas impunes, es decir, no me sorprende la impunidad. Nosotros venimos denunciando hace años que los remedios judiciales no están funcionando en Argentina para los casos de trata de personas, con lo cual, como digo, no estoy sorprendida. Sí pensé que por lo menos iban, digamos, a ser un poco menos groseros, dada la trascendencia de la causa de Marita, pero bueno, me doy cuenta que no, que directamente es absolutamente grosero. Uh-huh. Mercedes, cuando uno está en el momento y ve este fallo, dice esto es un retroceso, pero cuando hoy se vio las movilizaciones populares, bueno, de hecho vos estás regresando de ambas, de las dos que hubo hoy, mañana habrá otra desde el Congreso, hay movilizaciones en todas las provincias, ¿se puede pensar en que una instancia como esta que uno ve como un retroceso se pueda convertir en un resorte que dispare el tema otra vez ir hacia caminos de justicia? Mira, yo creo que la gente realmente está muy cansada de tanta impunidad, está realmente ha comprendido que las redes de crimen organizado están cooptando a la Argentina y creo que la sociedad ha comprendido, más allá que los funcionarios públicos, y que está diciendo basta, claramente está diciendo basta, y esto es algo que debe analizarse desde el poder que suele no considerar ninguna manifestación popular o no darle crédito a ninguna manifestación popular. Yo creo que, digamos, es un punto de quiebra, indudablemente. Hoy era muy difícil parar a la gente que estaba rompiendo la casa de Tucumán, porque la gente decía, ¿qué vamos a hacer? ¿La denuncia? Y claramente, decir, en un país sin ley, lamentablemente la gente se vuelca a la violencia, y si no hay un cambio, una limpieza dentro de lo que son las instituciones policiales, dentro del mismo Poder Judicial. La gente no quiere más jueces corruptos, no quiere más Zaffaroni, no quiere más Ollarvide, no quiere más Zaffaroni, no quiere más impunidad en las causas, no quiere más en la corrupción generalizada que estamos viendo. Y como digo, creo que es un punto de quiebre y que es necesario escuchar el clamor de la gente por justicia, por instituciones que vuelvan al respeto de la ley, en donde realmente el pueblo pueda tener acceso a la justicia. Nosotros decimos que hoy las víctimas de trata realmente no tienen acceso a la justicia porque no tienen sistemas de asistencia y de protección integral que les puedan dar a ellas una seguridad como para poder hacer frente a las redes de trata, pero además las causas quedan absolutamente impunes, con lo cual Esclavitud Cero ya no está recomendando a las víctimas que hagan la denuncia, porque no nos parece moralmente adecuado decirles que denuncien cuando sabemos que a las 48 horas el tratante va a salir libre, el riesgo de nuestra víctima se va a duplicar inmediatamente y a los 5 años tenemos 94% de las causas impunes. Bueno, esto que estás diciendo no solo que es un síntoma, sino que además es gravísimo, ¿no? Que las ONG, o por lo menos en este caso, que ustedes cuando atienden a una víctima tengan que recomendarle o crean que lo mejor para la víctima es recomendarle no hacer la denuncia, es un síntoma cabal. Además, me imagino que esto ocurría antes de este fallo, digo, no es por este fallo, sino que venía de antes, ¿no? Mira, nosotros, por supuesto que venía desde antes. Nosotros empezamos a denunciar en el año 2010 que los remedios judiciales no estaban funcionando en los casos de trata. Ya en ese momento, y en el 2011 pedimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que mandara un relator especial, que efectivamente en vivo este año estaba prevista la visita del relator especial de la OEA a Argentina y a Chile. Finalmente viajó solamente a Chile porque el gobierno argentino no lo recibió. Uh-huh. Hace algunos años, Mercedes, nos alegrábamos porque entendíamos que comenzaba a haber una herramienta desde lo jurídico para luchar contra la trata, que es nuestra ley de trata, ¿no? Y se ha peleado mucho por la modificación de la ley de trata. ¿Podrías contarnos en qué instancia ha quedado todo eso? En la ley de trata, el proyecto que obtuvo media sanción en el Senado, en mi opinión, no ha perdido estado parlamentario. Yo sé que hay un montón de voces que han difundido que sí había perdido estado parlamentario. Yo entiendo, y me guío por la ley, que dice que cuando un proyecto obtiene media sanción en una de las cámaras, se le agrega un periodo parlamentario. Es decir, normalmente son 2 años, pero cuando ha obtenido media sanción tiene un año parlamentario más, con lo cual, en mi opinión, tendría hasta por lo menos el 31 de agosto del 2013 para tratarse. De todas maneras, Esclavitud Cero, La Alameda, no estamos de acuerdo con la actual redacción de este proyecto que obtuvo media sanción. Nos parece que hay cuestiones centrales que todavía no están debidamente atendidas por la ley, incluso ni siquiera cumple con los 10 puntos que las ONG le pedimos a los legisladores, y los legisladores se comprometieron mediante un acuerdo parlamentario en 2010 a cambiar por lo menos 10 puntos. Uh-huh. Uno de esos puntos claramente era el tema de, digamos, el consentimiento de la víctima, que todavía no se entiende que el consentimiento no pedimos que no se tenga en cuenta porque la víctima es vulnerable. Pedimos que no se tenga en cuenta porque aun cuando una persona pueda voluntariamente consentir su propia esclavitud, de todas maneras el Estado no puede de ninguna forma avalar eso, es culpar de responsabilidad penal a quien somete a otra persona a explotación, porque los derechos humanos son irrenunciables. Uh-huh. e inalienables. Nadie me los puede quitar y tampoco los puedo ceder, y el Estado siempre está obligado a garantizarlo. Esto todavía no se ha terminado de comprender bien. Es decir, siempre la explicación que dan es el tema de la vulnerabilidad de las víctimas. Es más allá que eso. Estamos hablando, digamos, de un principio general de derechos humanos. En otro orden de cosas, la ley aumenta la pena mínima por trata de 3 a 4 años. 4 años es la misma mínima que tiene el abigeato, que es el robo de ganado. Claro. Discúlpame, eso no nos conforma. La trata de personas es un delito de lesa humanidad. Argentina se ha comprometido internacionalmente a castigar los delitos de lesa humanidad con las penas más graves, y 4 años, sinceramente, es una tomadura de pelo de mínima, ¿no? Otro punto también fundamental es el tema de la incautación y el decomiso, que son cuestiones que aparecen, digamos, que no aparecen debidamente clarificadas en este proyecto de ley. Esclavitud Cero y la Alameda, lo que estamos proponiendo es que haya una expropiación sin posibilidad de indemnización de ninguna clase para todos los lugares, locales, las casas, los campos, todos los lugares que sean utilizados para la esclavización de personas, que los dueños pierdan inmediatamente la titularidad de esos lugares y que sean destinados a la asistencia a las víctimas y al combate contra la trata. Otro también punto que hemos pedido, nos parece una barbaridad que dentro de los agravantes de la ley no esté cuando se causa a la víctima lesiones graves o gravísimas, o también estamos pidiendo, y esto pensando también en el caso de Marita Verón, que haya cadena perpetua para aquellos que no dan información sobre el destino de las víctimas. Queremos, digamos, de alguna manera promover que los tratantes informen dónde están las mujeres desaparecidas, y en eso conviene también recordar, porque hay muchos números circulando que son absurdos, como que hay 700 mujeres desaparecidas, cuando en realidad ese es más o menos el número de mujeres que por año desaparecen. Así que en este momento debemos tener cerca de 4.000 mujeres desaparecidas que son víctimas de trata. Uh-huh. Entonces lo que queremos es que haya cadena perpetua para quienes no brindan información que permita encontrar a las víctimas, y para aquellos que las matan a las víctimas, ¿no? Uh-huh. Esto claramente. Entonces, estos agravantes nos parecen básicos en base a, digamos, la experiencia que tenemos de los casos de trata. Uh-huh. Y aún hay más, porque esta ley crea un Consejo Federal contra la trata, pero a la hora de crear el comité ejecutivo, que es el que va a tomar las decisiones del día a día y va a tener la administración de los fondos, ese consejo deja de ser federal y solamente está integrado por el Poder Ejecutivo Nacional. Hasta ahora, realmente el Poder Ejecutivo no ha hecho aportes importantes para la asistencia a las víctimas en todo el país. Por eso creemos que ese comité de ejecutivo debe ser necesariamente federal, y para eso tienen que estar representadas las provincias y no solamente el gobierno central. Recién hablabas de la nación y las provincias, y por ahí te saco un poco de tema, pero ayer escuchábamos esto de que en La Rioja de alguna manera hay una reglamentación que permite los prostíbulos. Desde lo jurídico es difícil de comprender por qué una ley provincial puede, ¿nos podés explicar esto, si es que tiene explicación? No tiene explicación, o sea, es ilegal. Ninguna ordenanza municipal, ninguna norma, edicto policial puede ir contra una ley nacional y contra las convenciones internacionales de derechos humanos ratificadas por Argentina, todas las cuales, digamos, prohíben la promoción de la prostitución de la mujer y la explotación sexual de mujeres, desde la CEDAW, las convenciones contra toda la forma de discriminación contra la mujer, Convención sobre Derechos del Niño, Pacto de San José de Costa Rica, todas las convenciones. Ninguna ordenanza, repito, ningún edicto policial puede ir contra esa legislación. Si lo hace, esa ley es ilegal, o sea, digamos, cede ante la norma mayor, esto dice la jerarquía de normas. Por encima de todo está la Constitución Nacional y las convenciones internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional. Todo el resto de las leyes, ordenanzas, decretos, todo lo demás no puede ir contra esa legislación. En realidad, lo que habría que hacer sería denunciar a todos los funcionarios que permiten esta, digamos, pseudo habilitación fraudulenta y espuria de locales de explotación sexual. Habría que denunciarlo por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Mercedes Azzorati, muchísimas gracias por haber pasado por aquí por La Retaguardia. No, gracias a ustedes. Estuvimos charlando entonces con Mercedes Azzorati de la Fundación El Otro, del programa Esclavitud Cero, que entregó datos más que interesantes sobre esta problemática que hoy apareció en todos los medios. Vos entrabas a la tarde a cualquiera de los medios tradicionales y te encontrabas con la situación de que las 10 primeras noticias estaban vinculadas al fallo de ayer. Ahora, ayer en la previa apenas encontrabas algunas líneas donde se hablaba de que iba a ocurrir ese fallo. Bueno, allí escuchábamos entonces la nota que hace un ratito grabamos con Mercedes Azzorati de la Fundación El Otro, del programa Esclavitud Cero, tirando data sobre la cuestión de la trata, profundizando un poco mientras todos están en el fallo de Marita Verón. Uh-huh. Nosotros preferimos tirar cifras y esta mirada global que la justicia tiene sobre ese tema, pero vamos a cambiar de tema ahora. Porque además si no nos quedamos como en la bronca y en la indignación, ¿no? Uh-huh. La verdad es que en este programa hablamos muchas veces de cosas que nos indignan y que nos embroncan y que nos llenan de impotencia. Y más de una vez pensamos que tendrían que salir miles de personas a la calle como están saliendo hoy. Y creo que esto nos pasa demasiado habitualmente, ¿no? Como por ejemplo hace unos días cuando en la moto donde viajaban Ricardo Collipe, su señora y su nieta, fue atacada por un gendarme y esto dio como resultado la muerte de Celestina Jara y de su nieta de 10 meses. Uh-huh. Como esto también nos indigna y nos embronca y no queremos dejar de hablar de esto hoy que estamos todos hablando de otro tema, estamos comunicados con Félix Díaz. Félix Díaz, ¿cómo estás? Muy buenas noches, es un gusto poder estar en contacto con ustedes y con la audiencia. ¿Cómo fue esta situación en la que fallecieron Celestina y Yanina? Bueno, yo recién estoy enterándome realmente cómo fue el tema, porque primero, esta mañana vino el juez Santos Gabriel Garzón de la segunda circunscripción del Poder Judicial de la zona de Clorinda, vino a inspeccionar, hacer una inspección ocular, el territorio que está en conflicto, la comunidad con el Estado, y bueno, después de eso le avisaron a Ricardo y Yanina, la hija del hermano Ricardo, a declarar en esta sede judicial. Entonces a partir de ahí estuve escuchando el testimonio del hermano Ricardo y la verdad que me agarra escalofrío escucharlo así, relatar lo sucedido el día domingo a las 4 de la tarde en la zona de Misión Tacagüe. Uh-huh. ¿Y por qué ustedes denuncian esto como un nuevo atentado? Digamos, como lo toman como parte de la globalidad de las cosas que les suceden cotidianamente. Es porque el auto que venía en dirección este, que Ricardo también volvía a su casa, estaba visitando a sus familiares en una iglesia evangélica, celebrando un acontecimiento de esa zona, y salían a la casa de sus familiares. Primero Ricardo subía a la ruta nacional 86 y a los algunos, creo que un kilómetro y medio por ahí, sufrió este atentado. Y Yanina esperó, le dejó más o menos, dice, 10 minutos que pasaran sus padres y después le seguía con su hijo. Y Ricardo Collipe estaba acompañado por la mujer, Celestina Jara. Entonces él a través del espejo miraba que el auto venía como detrás de él y en una dirección así que no esperaba que el auto le invistiera, porque él estaba siguiendo la raya blanca de la zona, al borde de la ruta nacional. Y después, de repente, escuchan ruido. Y ese ruido le impacta detrás de la moto. Uh-huh. Y no había otro vehículo que por lo menos el conductor del auto podría desviar el vehículo que provenía del este en dirección al oeste. No había otros medios, era únicamente este auto. Y de ahí escuchó un ruido y eleva, con ese impacto, eleva a Celestina al aire y cae golpeando la parabrisa del vehículo y la criatura también. Y Celestina, al recibir este impacto, se rompió la cadera y salió la cabeza. Y quedó así sin cabeza con ese impacto. Y la nena cayó en el medio de la ruta. Y Ricardo dice que ya lo veía como muerta, ya su nieta. Mientras que él estaba peleando para recuperar su vida normal. Y bueno, el gendarme, según Ricardo, dice, creía que me venía a auxiliar el gendarme. Se bajó del auto. Lo primero que hizo el gendarme era patearle a Ricardo. Insultaba, agresiones verbales. Y después le patea la espalda, le patea la cara, le pega. Y bueno, el gendarme le dijo montones de agresiones verbales a Ricardo. Y Ricardo trataba de volver a levantarse, pero estaba mareado. Y se levanta Ricardo con mucha fuerza y el gendarme detrás le patea nuevamente a Ricardo y vuelve a caer en el piso. Entonces, Ricardo trató de hacer todo lo posible para poder escaparse de esta persona. Pero como estaba mareado, me decía que, o sea, en la declaración decía que el auto parecería que estaba girando de vuelta, es como estaba dando vuelta, claro, por el mareo que él tenía. Y lo primero que vio que su mujer ya estaba muerta, y su nieta que estaba ahí tirado ya muerta en medio de la ruta. Uh-huh. Y trató de hacer algo, pero ya era muy tarde. Félix, este relato me lleva a lo que te sucedió a vos mismo hace algunos meses, que recuerdo que te llamamos mientras estabas internado en el hospital para que se conociera el caso, que también te tiraron encima una camioneta, te tiró encima, te hizo caer de la moto. Sí. Es casi similar, lamentablemente con un final muchísimo más trágico, ¿no? Es increíble lo que contás. Yo te preguntaba recién por qué ustedes lo tomaban como parte de la globalidad, pero evidentemente es la cotidianidad de ustedes este tipo de situaciones. Sí, la verdad que para nosotros, porque hay muchos casos que han sucedido así, que terminan así en la nada, porque muchas veces la policía, que son las que se adelanta a dar información sobre tema, y también tiene que ver con la información de los forenses de la zona, cuando dice, bueno, murió por accidente, por traumatismo de cráneo o por asfixia. Entonces, se tapa eso, y a pesar de que hay visibilidad de la intencionalidad de la gente de matar a los indígenas con este método de eliminar físicamente a los indígenas. Uh-huh. Y nosotros nunca dudamos de que esto es intencional. Uh-huh. Muchísimos casos que han sucedido en nuestra zona, y también lo triste y doloroso de todo esto, que las personas afectadas en este maltrato de la vida, los abogados que trabajan en especialización de accidente de tránsito, muchos de ellos se quedan con la indemnización de los indígenas cuando llevan adelante la como responsable de llevar adelante la búsqueda de indemnizar a los familiares de esta gente que, uh-huh, que sufre de esta consecuencia del automovilismo. Te escuchamos, Félix, contar otra vez una historia tan parecida a las que nos contás siempre, ¿no? Un relato tan conmovedor como los que siempre que los entrevistamos a ustedes nos terminan contando las mismas cosas, porque son las cosas que les pasan todos los días. No queremos repetir siempre lo mismo, pero lamentablemente no tenemos miedo de ser pesados y nos gustaría como que nos vuelvas a explicar por qué estos tipos quieren que los indígenas estén muertos. Hay muchos intereses. Primero, el gobierno de la provincia de Formosa, que es el que está más interesado en que la gendarmería se retire de la protección a los indígenas. Entonces busca como una estrategia para hacerlo quedar mal la gendarmería con nosotros. Pero como nosotros somos conscientes de que esta realidad no se trata de la gendarmería, sino es un integrante de la fuerza que es vecino de la comunidad nuestra. La familia Castro ha vivido casi 15 años dentro de nuestro territorio por generosidad de la comunidad cuando la hermana de este Castro Cardoso echó a la familia con el papá de Cardoso a la calle, porque la hermana se quedó la totalidad del terreno que está pegada con el terreno indígena. Entonces la familia indígena, ¿qué es lo que hace? Le dieron como solidaridad a la familia de Castro Cardoso y lo ubicaron en un pedazo de terreno, y de ahí empezó a desarrollar sus actividades agrícolas y ganaderas. Y trabajaron muchísimos años haciendo sus actividades así, ocupando las tierras indígenas. Claro. Y no se hizo ningún convenio. Y esta familia se retira en el mes de creo que a mediados de agosto, por ahí, en el año 2010, cuando nosotros estábamos en la ruta. Pero Castro Cardoso siempre amenazaba a los indígenas y se burlaba de los indígenas porque, dice, los indios, ¿para qué quieren tierra si no las trabajan? Son haraganes, inútiles. Entonces se retira del lugar, pero se queda con esa bronca de que de no poder hacer nada, de poder permanecer en la tierra indígena porque no tenía respaldo jurídico para poder permanecer. Y se retiró. Y muchos de los jóvenes que siempre cuenta de que de esta familia siempre amenazaba a los indígenas. Félix. Como nosotros tenemos, yo por lo menos tengo poca relación con esta familia, porque tenía un almacencito dentro de nuestra comunidad y él siempre con mucha discriminación atendía a los indígenas en su almacén. Félix, te agradecemos este contacto, queríamos contar esta tenebrosa historia. Estamos tomados por el tema del juicio de Marita Verón, pero no queríamos dejar de dar esta noticia que ocupa nuestra agenda habitualmente. Un gran abrazo y a ver si algún día hablamos para hablar más de la cultura de ustedes y no tanto de estas cosas, ¿no? Ojalá esa realidad cambie y algún día podamos charlar sobre las facetas lindas de la cultultura. Un gran abrazo. Ojalá que podamos charlar cosas buenas. Uh-huh. Muchísimas gracias por el espacio y saludo a la audiencia. Un abrazo. Hemos charlado con Félix Díaz, el principal referente de la comunidad La Primavera, de la etnia Qom. Y dos muertos más, no, seguramente no serán catalogados como represión ni nada por el estilo, pero de todas maneras estamos hablando de una situación francamente jodida, ¿no?, en la que ellos viven todos los días. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Y nos metemos en este bonus track para abusar de la gentileza de siempre de Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Nora, ¿Qué otra vez represión? Digo, vos estás habituada a que cuando no estás en las manifestaciones te llamen todo el tiempo para avisarte de estas cuestiones, ¿no? ¿Cómo te impactó antes de la represión, cómo te impactó el fallo de ayer? A mí me parece que es una muestra de que acá debe haber mucha plata y que este estado de cosas nos hace peligrar a todos. Uh-huh. Y además las declaraciones de la esposa del gobernador, además de que las rechazo totalmente, hasta me dieron miedo, porque si esta mujer fuera presidenta, ¿qué haría? Uh-huh. A mí me asustó ello, porque digo, dice que que siempre hubo prostitución, pero la prostitución es una cosa que es personal además, ¿no? Pero acá hay mucho más, acá es una cosa de privar de la libertad a una mujer, torturarla, provocarle un alejamiento de su familia, mantenerla drogada. Es toda una serie de delitos que se cometen, con uno solo llevándosela se cometen un montón de delitos. Y entonces, ¿qué más quieren de prueba? No puede ser, ¿viste? Así que además yo, para mí, la mujer que debía ser la secretaria del juzgado, al dar el informe, en un momento cuando ella estaba medio quebrada, tendría que haber largado el micrófono y haber dicho, bueno, yo no termino de este informe, que lo diga un juez, ¿viste? Uh-huh. Porque aunque sea rescatarse un poquito ella ante la imagen de millones de mujeres de la Argentina. Uh-huh. Así que, por eso digo, y después me voy, que me tenía que ir a mi médica y me entero que había habido represión, y bueno, entonces estamos realmente los victimizados siempre por el poder. Uh-huh. Vos sabés que hoy estábamos viendo las imágenes estábamos trabajando aquí en la radio, entonces veíamos las imágenes a través de C5N de lo que ocurría en la casa de Catamarca, de Tucumán, bueno, sí, fue un fallido porque suele suceder lo de Catamarca, sí. Y este muchacho Eduardo Feynman decía, ¿cómo puede ser que Nora Cortiña? ¿Cuál? El Feynman más malo, el peor. Decía, entre los trocos que están ahí están ahorita Cortiñas. Y le contestaron que sí, entonces dijo, Nora Cortiñas está con su presencia avalando la violencia. ¡Ay, qué hijo de puta! ¿Viste? ¡Ay, perdón! Me dio una indignación, Nora, te juro, no, acá vale decir malas palabras. ¡Ah, qué terrible! Mira, justamente, vi como la prensa había venido a preguntarme, y yo tenía ahora con mi doctora, yo me retiré y le dije a mis amigos y a mis amigas que estaban ahí, le digo, mira, yo me voy, pero yo te digo una cosa, hubiera preferido estar para ver realmente hasta dónde reprimen en una manifestación de repudio como la que era necesario hacer, ¿no? Nora, nosotros sabemos, Nora, que siempre querés estar, y la verdad es que te agradecemos porque sentimos que nos estás cuidando siempre como la madre de todos que sos. Y bueno, dice, sí, yo trato de a veces estar en esos lugares donde yo además hoy no me imaginé que iba a haber represión, porque sí, digo, sí, lo último que falta. Claro. Encima, que nos repriman a nosotros, ¿no? No te vamos a quitar más tiempo, sabemos que estás con una cuestión personal. Personal, en la casa de unos parientes. Dos minutos nada más, para que me cuentes el premio honoris causa en la UBA que te entregaron. Sí. Estás acostumbrándote a recibir premios. Es terrible, ¿viste? Porque además yo me porto mal y encima me dan un reconocimiento. Me están malcriando. Exactamente. Pero bueno, no estaré tan equivocada, ¿no? Bueno, y quiero decirte que nosotros... Y además te quiero contar que ese día que me dieron este reconocimiento, hice en tribunales, entregué un habeas corpus por mi hijo Carlos Gustavo, uh-huh, aún cuando pasaron 35 años que se lo llevaron, quiero que el Estado me diga dónde está Gustavo. Porque yo recibir un reconocimiento por mi lucha permanente en la calle y en todos los lugares donde puedo y debo estar, y decir que ya me conformé con que mi hijo no está, que no sé dónde está, no me conformo, los juicios son muy buenos, los sigo, me parece que es un logro muy, muy importante, pero los juicios solos no alcanzan, se tienen que abrir los archivos y nos tienen que decir qué pasó con todos y cada uno de los detenidos desaparecidos, mujeres y varones. Tienen los jueces que decir a quién entregaron en el falso, la falsa adopción, a los chicos que los apropiaron nacidos del cautiverio de sus madres y que hoy son jóvenes, más de 400, que no conocen su verdadera identidad. Entonces, yo creo que este reconocimiento me da mucha fuerza, es como si fuera un abrazo fuerte que le dan a los 30.000 desaparecidos, a los que estuvieron presos, torturados, y a los que se tuvieron que ir a ese exilio ni dodado ni querido. Uh-huh. Así que yo completo esto porque ese día 10 de diciembre para mí es inolvidable. Nora, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Por haber pasado por aquí. Déjame decirte una sola cosa más. Nosotros bautizamos nuestro estudio hace poco. Vos venís, que ya casi todo, digo, FM en Tránsito, la radio que está allí funcionando en el Serpag, el Radio Porqué, el teatro de IMPA. Entonces, nosotros decidimos, te hicimos salir segunda. Debemos admitirte esto, porque dijimos, ya está teniendo Nora demasiados estudios con su nombre. Es demasiado. ¿Se me estará llegando al final? No, para nada. No. Pero está bueno que estos homenajes. Nosotros también decidimos que nuestro homenaje sea en para vida, alguien que está vivo. Y le pusimos el nombre de Víctor Basterra. Me parece muy bien. Lo merece, me parece muy bien. Bueno, chicos, gracias. Muchas gracias. Y perdón que dije una mala palabra. No, por favor, se lo merecen esos señores. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, un abrazo enorme, Norita. Anda a descansar. Nos vemos otro día. Chau, chicos. Chau. Bueno. Es hermosa. Es hermosa y además son miles porque está en todos lados. Uh-huh. ¿Cómo puede ser una mujer tan chiquitita que uno se la encuentre en cada lugar, en cada marcha, en cada manifestación, está en todos lados todo el tiempo y siempre cuidando a todo el mundo y siempre pendiente de lo que pasa? Y además recordarla me emociona, pensarla, verla. A nosotros nos pasa que nos atiende, a ver, la llamamos durante el programa, estaba en un remis viajando hacia la casa de un familiar para cenar allí, nos pidió por favor que la llamáramos después, por eso hicimos la llamamos antes, estaba en el médico y atendió y dijo, por favor avíseme si hay detenidos. Sí. Bueno, y recién cuando volvimos a llamarla nos volvió a preguntar si había detenidos para hacer alguna gestión, uh-huh. pero es así, y es así ahora, digamos, después de muchas entrevistas y de muchos momentos de radio que compartimos con ella, así como lo fue la primera vez que la llamamos. Digo, a todos quienes tengan su teléfono y la llamen, y te va a atender y te va a dar una entrevista y te va a escuchar, y si necesitas algo te va a escuchar. Por eso nosotros dudamos bastante, pero al final ya todo el mundo sabe, quienes nos escuchan, que le pusimos Víctor Basterra a este estudio, que bien podría haberse llamado Nora Cortiñas. Pero ya está, el estudio de FM en Tránsito, el estudio de Radio Porqué, los queridos amigos que están empezando a replicar nuestros contenidos, y el teatro de IMPA, y seguramente habrá y más tantas homenajes. Cosas más que se llaman Nora Cortiñas. Exacto, totalmente. Ayer estuvimos compartiendo este estudio, para quienes no pudieron escucharnos, con Betania, una de las integrantes de Contrapunto de Tucumán, que hoy también ellos desde la radio del Mate Cocido en Tucumán se pusieron al hombro la transmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos. Sirve, gente, sirve lo que estamos haciendo. Estoy seguro de eso. Cuando uno se encuentra, como me pasó hoy a mí, con un músico a quien le había perdido pisada, diciendo, poniendo a través del Facebook una canción de los Rolling Stones que dice que escuchó por primera vez en un programa donde lo poníamos de cortina, te das cuenta que siempre alguien te está escuchando y siempre, no sé si siempre, pero a veces algo queda de lo que estás haciendo. Así que bueno, un gran abrazo para Ale Lago, que fue quien recordó que hace como 15 años teníamos de cortina a el rescate emotivo de los Rolling Stones, que él no conocía solo porque era un adolescente y hoy es un gran músico. Listo, ¿nos vamos? Nos vamos. Igual estas cosas me están pasando seguido, lo que me hace pensar que ya no en cuestión de trayectoria, sino en cuestión de vejez. Uh-huh, de nota de edad. Y eso ya me preocupa un poco. ¿Nos vamos? Sí. Chau. Gracias, Adrián. Nos vemos.